nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Muy buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están del otro lado? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Don Gustavo Bulla, ¿cómo le va? Acá estamos empezando un nuevo programa de Nosotros y los Medios. Sí, estamos arrancando esta edición de Nosotros y los Medios, que lleva ya un par de programas en el aire. 198 es este. 198, bueno, sí. Poquito. Y medio a los piques, porque tenemos... A todo lo que da, así que vamos a saludar a Martín Gómez, que está del otro lado del Driovi, allí. Mi nombre es Gustavo Gordillo, por si alguien andaba desprevenido en estos... Si a alguien le interesa, creo que a nadie. No, hay alguna gente que le interesa, porque sí. Sobre todo para cambiar la radio. Claro. Ah, no. Está Gustavo Gordillo. No. Y a los acreedores, que siempre les... Poné la red, dice. Bueno, Radio Provincia es esto, AM1270, ya lo sabe usted, pero por ahí se anda haciendo zapping, entérese que esto es Radio Provincia. Sí. Está Ivana Casas por allí haciéndonos el aguante. Del otro lado, todos ustedes a través del 0800-222-1270. En La Plata hay mucha gente. Está César Poffer, está Verónica Quiroga. César Poffer en los controles, Verónica Quiroga haciéndonos el aguante allá con los llamados y demás. Y este es el team habitual de Nosotros y los Medios. Señora, señor, niña, niño, señora, señorita. Aquí estamos para compartir una horita de programa referido a lo que ocurre en los medios de comunicación en los últimos tiempos. Siempre arrancamos, hola, sí, estamos. Como siempre arrancamos con algunos recordatorios de lo ocurrido en días parecidos al de hoy, decíamos 2 de mayo. Había una listita, pero hoy tenemos un programa agitado, así que vamos a referirnos en todo caso a la que nos pareció más importante recordar, que es aquel U.S. Phoenix de Estados Unidos, que fue botado, o sea, fue puesto en el agua un 12 de marzo en el 38, y que estaba en Pearl Harbor cuando los nipones se lanzaron a todo o nada sobre el lugar. Zafó de Pearl Harbor, anduvo apoyando a los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Y dicen las malas lenguas que los nipones se lanzaron y los yanquis hicieron los giles como para que haya excusa para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Las malas lenguas dicen cosas peores aún, dicen que de alguna manera estaba armado ese ataque a Pearl Harbor, no solo que se hicieron los giles, sino que estaba, les avisaron, levantaron la bandera y dijeron, acá estamos, y se vinieron con todos los japoneses. En fin, este barquito, decimos el U.S. Phoenix, que fue puesto en funcionamiento en el 38, estaba allí en Pearl Harbor y zafó del ataque, del bombardeo. Luego apoyó algunas tareas en la Segunda Guerra Mundial y lo terminan vendiendo a la Argentina. Ajá. Cuando lo venden a la Argentina, estamos hablando de 1951, no sé si les suena, 1951 gobernaba un tal Juan Domingo Perón. 1951, como todo tiene que ver con todo, es el año en que se lanza la televisión en la Argentina, el Canal 7. Que por eso, como que después, nosotros hoy lo medios, vamos a mencionar. Estamos hablando de él. Sí, nosotros sí, está todo planificado. Bueno, parece azaroso este programa, pero no lo es. ¿Y qué día se lanza la televisión argentina? 17 de octubre, con un mensaje de la compañera María Eva Duarte de Perón. ¿Qué es como se llamaba este barrio? barquito a partir de haber sido comprado por el gobierno argentino. Muy bien. Este barco se llamaba 17 de octubre. Y los populistas son así, le ponen el nombre, se hacen homenajes. Sí, todo el tiempo, automenaje. Sí. 17 de octubre se llamaba esto, 17 de octubre se llamaba el barco que comandó, que manejaba un señor que nada tenía de peronista, llamado Isaac Rojas. Ajá. Ya que usó este barquito para lo que fue la luego autodenominada Revolución Fusiladora, digo, Libertadora. Sí. Eso fue en 1955. A partir de que lo voltean a Perón, estos muchachos le cambian el nombre de 17 de octubre, no se llama más 17 de octubre, y le ponen Crucero Ara en honor a un prócer de la República Argentina del siglo XIX. Un muchacho que no ganó demasiadas batallas, pero que entre sus logros se cuenta haber inventado de algún modo la bandera argentina. Entonces le ponen Crucero Manuel Belgrano. Uh-huh. Y un día como hoy, 2 de mayo, pero de 1982, aquel US Phoenix o 17 de octubre o Crucero General Belgrano, un submarino inglés le lanza una serie de misiles bajo la línea de flotación y lo hunde. Sí. En este barco que había algunos civiles laburando y que cuando el 2 de abril del 82 se declara la guerra, le dicen a los civiles, bueno, rájense que vamos por cosas más serias. Los civiles se sintieron tan inflamados de patriotismo que decidieron quedarse y los misiles pegaron justamente en el lugar donde estaban estos civiles. Así que fueron los primeros en morir en el Crucero General Belgrano, que es de quien del el hecho que estamos recordando en el día de hoy, este 2 de mayo. Se hundía el General Belgrano con una cantidad de más de 200 muertos. Tengo acá el dato exacto, pero por supuesto no lo voy a encontrar antes del martes, por ejemplo. Vamos a... Bueno, en fin, bueno... 323. 323 de sus tripulantes fallecidos después del hundimiento del General Belgrano. Cuando todos aquí en Buenos Aires estábamos convencidos, si hacíamos oídos dulces a los medios de comunicación, que estábamos ganando. Sí. Nada nos iba a detener, que todas las la flota enemiga estaba yaciendo bajo las aguas del proceloso mar austral, pero parece que no era así. Bueno, un recuerdo para esos 323 argentinos que dejaron la vida ahí en los mares del sur. Y a todos aquellos que, obligados y a patadas en el traste, le pusieron el pecho a la patria en aquel 1982 también. Recordamos entonces, un día como hoy bombardeaban al Crucero General Belgrano y nos metemos de lleno en el programa de hoy. Sí, ahora... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, yo porque me estoy preparando para mañana. Entonces estoy imbuido del el espíritu de la cancha. 198 dijimos. 198. El 98 en la quiniela. ¿Qué es? Y usted puede ser la lavandera, puede ser el oso gris o puede ser Vilma. ¿Y cómo se...? ¿Pero qué Vilma? ¿Cómo Vilma... se sueña? ¿Cómo se suena con Vilma? Con Vilma. Pregúntele a Pedro Picapiedras en todo caso. O a Sancono. Hay señoritas que se llaman Vilma también. Sí, pero no todas las señoritas y sus nombres están en los números de la timba. No sabe. ¿Sí? No, se ha inventado ahí todo. Al principio era, digamos, el número era un sueño. Claro, no había más. El cocinero. Ahora tenés profesiones, animales, bueno, juego de cartas, lo que quieras. Es como el horóscopo, para todos los gustos, está bien. Pero le decía, ahora vamos a hacer un pequeño toque en la actualidad y después vamos a hablar de otro tema vinculado a los medios, pero de la actualidad, no precisamente de patriotas. No precisamente, sí, este es un programa, le avisamos ya a la audiencia, que es un programa distinto a lo que solemos hacer, donde solemos rellenar sus conductos auditivos con los disparates y las idioteces más importantes que ocurren durante la semana, mientras que en el día de hoy vamos a hablar bien de algunas cosas. Sí. Así que pueden anotarlo. Uno, pueden redondear el número en el calendario. En 198 programas debe ser el tercero o cuarto que algo, vamos a hablar bien de algo. Algo así. Pero antes de hablar bien, vamos a hablar mal. Así que escuchemos lo que decía alguien cuando se lo consultaba acerca de un tremendo siniestro ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ardió un lugar sospechado de ser un taller clandestino de costura y esa clase de cosas. Sí, y en el cual perdieron la vida dos chiquitos de 7 y 10 años que murieron atrapados por la misma forma de producción casi esclavista que todo el mundo sabe que existe, menos parece ser el responsable máximo de la ciudad. Y que nadie quiere saber demasiado, porque a partir de esto yo me tomé el atrevimiento de buscar información, de saber cómo se llaman esos dos, cómo se llamaban esos dos chicos. No existe esa información. ¿Qué nacionalidad eran esos dos chicos? Porque sabemos que eran de una familia boliviana. No está esa información. No se sabe nada. Murieron dos chicos y no importa. Ya está. No importa. Pero bueno, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso el pecho a la responsabilidad y dijo lo siguiente. Hay un tema muy traumático, que es ante la falta de trabajo, y en muchos casos combinando con la inmigración ilegal, hay gente que abusa, aprovecha, le da trabajo a la gente en condiciones inhumanas, sin respetar las leyes locales, en forma clandestina, y que sistemáticamente recibimos denuncias. El año pasado hicimos 6.000 inspecciones, es una cifra impensada, incalculable. Cuando arrancamos con este tema, nunca imaginamos que tenía semejante dimensión. Estamos sobre el tema, pero bueno, el tema de trata es un tema federal también, ¿no? Pero es complejo, porque finalmente, en la desesperación, la gente se agarra a ese trabajo y encima se enoja con uno cuando va y los clausura, ¿no? Es una situación que va a decir, pero la gente no puede trabajar en esas condiciones. Y la gente te contesta y digo, ¿usted qué se mete? Si yo quiero trabajar así, déjeme trabajar. Entonces creo que el tema acá de fondo es que el mejor combate de esos abusos es lograr tener un país en crecimiento donde haya tanta demanda laboral que estos explotadores no encuentren gente que se quiera someter a ese abuso que hace esta gente, ¿no? Maravillosas las declaraciones del jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, afirmando que el problema que ocasiona que se mueran dos chicos en un incendio se va a solucionar cuando la gente viva tan bien que no tenga que recurrir a talleres clandestinos. Claro. Y pregunta, nosotros vamos a clausurar y los que están trabajando dicen, ¿qué se mete usted? No, claro, ¿qué dice el Estado? Sí, la culpa la tienen estos pobres que obligan a los humildes empresarios textiles a que los sobrefloten. Claro, digo, pero el criterio... Por ejemplo, a su propia esposa. A su propia esposa, por ejemplo, sí. Que también parece en alguna cosa de esas. Digo, pero el criterio según el cual, si a vos te dicen, vos que te metés, no te tenés que meter, claro. Es, por ejemplo, el que usarían los muchachos que se dedican al escruche. Sí. No, te están choreando el auto, viene la policía y dice, ¿qué se mete? ¿Qué te mete? Estoy laburando, hermano. Entonces déjame trabajar. En fin, estas cosas. Y bueno, tenemos tiempo para un toquecito más con el tema Macri, para ver qué pasaba con las inspecciones estas a las que hacía referencia. Sí, inspecciones muy severas. Vamos con eso y después un programa que cambia diametralmente el punto de vista. Los talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires son como las brujas, ¿no? El gobierno de la ciudad a menudo no los encuentra, pero los vecinos saben que están ahí, que los hay, los hay. Edgardo Castro es ingeniero, es inspector del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que no podés dejar de hacer, es como pasa en estos casos y como pasó con estos chicos, es sabiendo que el taller clandestino está ahí, hacerte el tonto. Ayer Larreta dijo en un programa, que yo después intervine, que lo que hizo la justicia fue pedirle si estaba habilitado algún taller ahí y si habían hecho alguna inspección. Ellos contestan, no hay ningún taller habilitado, por lo cual sabían que había un taller clandestino. O sea, confesión de partes, relevo de pruebas. Y además, el secretario Ezequiel Sabor, secretario de Trabajo, y Fernando Machi, director general de Protección del Trabajo, por el expediente 2014-16-95-39-58 de la DGTP, dice lo mismo, ese taller no lo inspeccionamos. Y esto fue el 21 del 4 del 14, hace 107 meses. ¿Está? Con lo cual, tuvo... No, dijo, no lo inspeccionamos, ¿qué quiere decir? No, si yo te pregunto, ¿usted fue inspeccionado este taller? No. Perfecto, si yo me entero 7 meses atrás de que la justicia, esta gente me está pidiendo esto, yo digo, mire, no lo inspeccioné, pero mañana voy. Pero ya estoy yendo para allá, fiscal. No apareció nunca más. El que distorsiona la verdad o dice la mitad de la verdad es un mentiroso. Dice el subsecretario de Trabajo Ezequiel Sabor, hicimos 50.000 inspecciones en el año 2014. ¡Qué bien! no abrí un solo taller clandestino ni un laburante negro en la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui 8 veces a buscar un encargado de edificio que nunca lo encontré porque no sé si trabaja en el lugar. Entonces, usted hizo 8 inspecciones. No hice 8 inspecciones. Hice 8 actas de un tipo que nunca encontré. No te olvides de lo de Aguada, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el miedo de su secretario Ezequiel Sabor que un día fue una inspección nocturna? No fue a ver si ese taller, si los inspectores trabajaban bien. No, fue a ver si había etiqueta de Aguada para levantar el operativo. Decir, la marca de la familia de la esposa de Mac. Un criterio casi de sentido común, ¿no? Si a vos te avisan que hay un taller clandestino y que si inspeccionaste y decís, no, la verdad que hasta ahora no inspeccioné, voy mañana, pasado mañana, el lunes. 7 meses después no fuiste, hay alguna clase de... La ciudad, el gobierno de la ciudad no está para meterse en esto. No, claro. No sabemos para qué está en realidad. Pero el tema es que va a seguir estando. La bicisenda, las cosas más propias de la clase media. Justo hoy es el programa posterior a las PASO en la ciudad y por ahí lo retomamos el sábado que viene, porque como venimos anunciando tenemos muchos otros temas para tratar. Pero da la impresión que el gobierno de la ciudad solo se ocupa de sus votantes. Y por supuesto los que están sobreexplotados en el Bajo Flores, entre otros de los sectores sociales que cohabitan nuestra ciudad, no son motivo de preocupación. No. No sabemos bien cuáles son los motivos de preocupación. Si lo supiéramos, tal vez las PASO hubieran salido distintas. Seguramente. En fin, dijimos que este programa era distinto, que íbamos a dar un vuelco temático y de humor. Sí. No porque lo que venga sea humorístico ni lo anterior, sino porque, como decíamos, este programa se suele ocupar de atacar despiadadamente los dichos y los hechos mediáticos de la semana, y esta vez vamos a postrarnos y a ser sumamente obsecuentes, chupamedias y amorosos, ya que tenemos invitados a una cantidad de gente que está haciendo un producto... Hay un término francés para decirlo, que es del carajo. Así que vamos a hablar con ellos en un segundo. Estamos entonces con los amigos Mónica Meda, con Ana Celentano y con Martín de Salvo. ¿Me salió? ¿Me salió? Sí. Bien. ¿Quiénes son, diría usted? Pues, hombre, que no está viendo Canal 7 a las 11 de la noche todos los días, o de martes a jueves, ¿no? Se lo pierde. ¿Cuál es el tiempo exacto en que lo pasan? ¿Saben ustedes? Sí, esta semana pasada fue de martes a jueves. Buenos días, yo soy Mónica Meda. Ella es Mónica Meda. De la CM, la productora de Malicia. Y va, la semana que ¿Vos viene... ¿Vos sos productora de Malicia? Decís que sos una malvada. Y necesariamente. Y bueno, va de martes a jueves la semana que viene porque está el partido y eso. Y la otra también de martes a jueves y creemos que cierra con un capítulo doble. ¡Apa! Bien. ¿Cuántos capítulos son la serie en total? 13 capítulos. 13 capítulos. Muy bien. Y forma parte... vamos a hacer la pregunta de producción, después vamos a la parte del director y la actuación. Y la artística, digamos. ¿Esto forma parte de los concursos que convoca la televisión digital abierta? Exacto. Esto fue una... El BACUA nos convocó a través de la Universidad de San Martín para producir contenidos para el BACUA y para la TDA. ¿A través de la Universidad de San Martín ustedes estaban vinculadas con la Universidad de San Martín? Nos llamaron de esta forma. Uh-huh. A través del BACUA nosotros producimos muchos documentales de historias de vida en el interior, de mujeres y hombres productores, básicamente, contamos historias de eso bastante. Y bueno, tenemos varios en el BACUA y a través de eso se contactaron con nosotros y nos contactaron con la Universidad de San Martín. ¿Y ficción es lo primero que producen? La ficción es la primera que producimos. Ah, sí. Arrancaron bastante bien. Sí, muy bien, gracias al equipo, de los cuales me acompaña buena parte. Ahora, miente las gacetillas de prensa y las informaciones que uno encuentra en internet, que la idea general es de Las M, o sea, de la productora. ¿Esto es así, efectivamente? Es una mezcla, porque en realidad el Vacua nos convoca pidiendo un contenido sobre la malicia, algo policial, así, muy mucha libertad en el formato, en lo que íbamos a contar. Y entonces apareció esta idea de malicia, que es un... Ahora lo va a contar bien Martín, y tenemos una protagonista importantísima. Y bueno, se forma un grupo, la verdad, muy bueno, de excelente calidad. Para mí es la primera vez, y así que voy conociendo este tema y realmente por lo que voy recibiendo estoy muy contenta. Les digo la verdad, como orgullosa. De hecho, ustedes me llamaron directamente ustedes por el producto, y esto lo digo de verdad, porque no es que yo promoví, busqué a alguien que me invitara a la radio, sino que efectivamente ustedes nos invitaron así, y la verdad que es un orgullo para todos. No, y si querés, digamos, te agrego otra bondad del asunto, y es que nosotros no nos ocupamos de hablar de programas de televisión, no, de ficción. Salvo cuando, digo, lo cual es una injusticia, pero digo, no se trata de eso. Por ejemplo, programa. El año pasado nos hicimos fanáticos de las 13 esposas de Wilson Fernández, que también fue en un horario similar. Con una promoción y apoyo publicitario similar. Sí, sí. Tendiente a cero, y como a nosotros nos gustaba y nos parecía que por lo menos nuestra audiencia debía verlo, y sin, por lo menos saber que existía, si digamos, no llegaba a verlo en el aire de la televisión abierta, por lo menos ver por los otros medios que hoy se puede hacer a través de CDA o a través de YouTube o a través del propio canal, el canal 7 tiene en la página. Estaba viendo hasta ayer, había 6 de los primeros capítulos de ustedes una vez que sale al aire, ¿no? Salió al aire sobre el capítulo. Acá quien habla es Martín de Salvo, el director. Yo quería primero las damas, Ana Celentano, la primera actriz. Entonces, por que, favor. Por que favor. Se presente Ana, por favor. Ana. Soy Ana Celentano. Y hago a la fiscal Diana 40. Sí, es la representante de la justicia aquí en este recinto. Sí, o de la injusticia, porque no se entiende por qué le da tanta bola a Goiti, que la trata tan mal. Eso no es justo. Ni un besito. A mí me parece que algo pasó antes o algo está por pasar. Y hay algo ahí, ¿no? Hay un subtexto erótico. Por lo menos el director y los guionistas se encargaron de hacernos creer eso. es un producto, digamos, para los, porque hasta ahora hemos hablado y no hemos dicho nada en particular. Es un producto del género policial clásico, podríamos denominarlo, con toques de argentinidad, ¿no? Sí, yo, digamos, un poco la volviendo a la idea esta, de la idea original y eso, ¿no? Digamos, a partir de este pedido de encuadramiento dentro del policial, Liliana, cuando por lo menos me convocan a mí para dirigir el programa, Liliana Schler, que es una de las guionistas de Mujeres Asesinas, con la que yo ya había trabajado en Mujeres Asesinas también. Ah, el capítulo que dirigiste en Mujeres Asesinas fue de Sí, son, sí, ellas escribían las dos todos los capítulos. Ajá. De Mujeres. Y tenía como una sinopsis general de los 13 capítulos, y a partir de eso empezamos como a trabajar. La verdad que Liliana y las chicas de la serie. Pará, me está diciendo que parten, digamos, cuando arrancan a laburar, lo que tenés es una sinopsis general de los 13 capítulos, ¿no? ¿Un guión de fierro? Bueno, en realidad depende. Hay proyectos donde llega... en este en particular. En este en particular, cuando me convocan a mí, no estaba todavía el guión de fierro. Mirá. Cuando empezamos a grabar, sí. Sí, claro. ¿No? Digamos, sí, pero por espero, suerte, digamos, por suerte. No, bueno, se da muchas veces también. Me ha pasado que no llegás a grabar con un guión. Por ahí llegás con 2-3 capítulos, tenés que salir y vas, digamos, metiendo los capítulos en rodaje también, digamos. Es un trabajo bastante a varias manos y a mucha cabeza, ¿no? Porque tenés que estar metido en el set, en la dirección, también tenés que estar metido en la edición, y muchas veces también tenés que estar metido en el guión que se está. claro, escribiendo. En este caso no fue tan así, digamos, porque por suerte tuvimos bastante tiempo para desarrollar los guiones antes de empezar a grabar. Y eso la verdad que a mí me da muchas posibilidades, porque a mí me gusta meterme mucho en el guión. Yo suelo, mis proyectos que hago independientemente, suelo como comandar las escrituras. Y en este caso, digamos, tanto Liliana como las chicas de la CM me dieron la posibilidad de meterme, de estar ahí en el guión, en el desarrollo de los personajes, en para dónde iba la historia, para dónde no. ¿Y qué es lo que te enganchó de Malicia, este programa que va por Canal 7, repetimos, a las 11 de la noche, de martes a jueves, por lo menos? ¿Qué te enganchó? ¿El dinero que te pagó la productora? Básicamente, digamos, como primer punto, el dinero, digamos. Fue lo primero que hablamos, digamos. Si eso no estaba, después la artística, todo eso, mucho no importa. Pero bueno, nada, la verdad que a mí lo que más me interesó fue un poco el trabajar el género. El policial me parece interesantísimo, me parece que hace bien la televisión pública en convocar para ser policiales, porque creo que es un género que no abunda en la pantalla de la televisión hoy y que hace falta, que generalmente el público responde, le gusta, y la verdad que a mí el policial en este caso en particular, un policial así como bastante negro y oscuro y esto que vos decías con argentinidad, en el sentido de, yo lo digo anclado en el realismo, ¿no? Porque me parece que lo que a veces molesta o falla un poco en los policiales, que en general están dando vueltas como un condimento más de una telenovela, por ejemplo, es que tienen como una cosa muy, qué sé yo, muy norteamericana, ponele, ¿viste? Como que poco creíble con nuestra realidad, sí, con nuestra cotidianidad. Sí, sí. Entonces me parecía que encuadrarlo en ese lugar era como un desafío interesante, meter como esta capa de film noir, de cine negro, pero metido en una realidad cotidiana con los, claro, con lugares, con los lugares de la realidad reconocibles acá en Buenos Aires, con los temas de la falta de presupuesto, la claro, fiscalía, vos que etcétera, sos, ¿no? Investigador forense, como CSI, sí, pero sin presupuesto. Exactamente. No, o por ahí se vio uno que repara en detalles absurdos como público, un graffiti que decía Floresta se la banca, Floresta no sé qué, sí, lo cual uno lo lleva a pensar que la librería esa está efectivamente está en Floresta. Pero sí, vieron sí, que sí, me vieron que muy bien, muy bien. Tres amigos cultos, y efectivamente cuando me llamaron por el programa, dijeron justamente eso, ¿no? Por fin uno donde nos vemos nosotros. Ah, y bien, bien. Tengo una amiga que está casada con un francés, vive en Francia, lo están viendo por internet, y me dice, mi marido que habla castellano por estar con ella, no entiende nada. Entonces está bien hecho. Es como muy bien. Claro. Quien está hablando es Mónica Meda, integrante de Las M, la productora que produce Malicia. Antes estaba hablando Martín de Salvo, quien está dirigiendo. ¿Ya está todo dirigido? ¿Ya está, ya todo, está hecho? Todo hecho? ¿Cuándo terminaron? ¿Se acuerdan? Fin del año pasado, ¿no? Fin, sí, del, año fin pasado. Del año pasado. Claro. Quien dirigió Malicia y quien está también sentado entre ellos y hasta que ahora casi no dijo nada es doña Ana Celentano. Porque los fiscales una actriz, hablan a través de sus escritos. Ana, ¿y vos qué te enganchó de la historia? ¿También el dinero que te puso la CM? Imagínate. Los actores que somos bastante muertos de hambre. No, me encantó el guión, me encantó trabajar con Martín también, que no habíamos trabajado nunca, nos habíamos cruzado alguna que otra vez. Pero sobre todo el guión, me encantan los policiales, me gustan los libros de policiales y suelo mirar, vemos mucho, ¿cierto? Como decía Martín, vemos mucha serie de afuera y era interesante también hacer algo que tuviera que ver con nosotros, inclusive no solo con nuestra idiosincrasia y nuestra geografía, sino también con nuestros problemas, como el tema de la trata, que es un tema súper actual, claro, el tema de la justicia, la investigación, las dificultades que se tienen, me parecía súper interesante. Y el personaje también me pareció muy interesante. Eso te iba a preguntar. Martín decía que él pudo meter mano en el guión porque llegó cuando todavía... ¿Vos le pusiste cosas a tu personaje? ¿Le enganchaste algo? ¿Te inventaste algo allí? ¿Te gustó así como estaba? En general, la primera lectura me encantó. Después tuvimos un par de reuniones con Martín y un par de reuniones con el Puma y fuimos delineándolo un poco más. Para mí es un laburo en equipo. Digamos, yo tenía una idea que por ahí hasta que no te pones a laburar, no la comprobás si puede ir, si no puede ir. El tiempo también del programa es media hora, son muchos personajes y a veces uno quiere contar más de lo que realmente el espectador puede leer después. Entonces va sumando capas en la medida que se puedan ver, porque por ahí vos te haces todo un rollo como actor y decís, no, porque en realidad esta mina le pasó esta de chiquita y aquello. Y después por ahí no hay una escena donde eso puede quedar claro. Entonces creo que tuvo que ver más con el laburo de cada situación, de lo que pasaba en cada momento, inclusive de ir puliendo el texto también a veces en las mismas escenas por cómo se armaba la escena. Tuvimos suerte de poder laburar más parecido como se labura en cine, en el sentido del tiempo, que es fundamental para que el actor pueda laburar bien, de poder repetir una toma. Por ejemplo, en televisión es muy difícil repetir tomas, y acá no solo repetíamos tomas, sino que había una puesta en escena desde la cámara, desde la dirección, entonces podías tomarte el laburo y el tiempo de hacer las escenas, que eso nutre mucho el laburo y es algo que uno lo ve después en la tele, y es la mayor parte de los comentarios de la gente amiga que también está en el medio, que te dice eso, digamos, ¿qué producción? Te dice, ¿no? Y uno se acuerda, dice, no, en realidad lo que hay es un saber hacer, claro. Que tiene que ver con el tiempo que hubo para poder filmar. Ahora, perdón, pero viste, poroto para las M, que tanto que no pagan, que pagan mal, la verdad es que, digo, nobleza obliga. Nosotros filmamos esto en aproximadamente 4 días por capítulo. Capítulos de media hora, 4 días. Esto es casi es muy inusual, claro, en la industria nacional. Claro. En general se utilizan 2 días. No, y es. No te defiendo más. El comentario que hace Martín viene a cuento de una inquietud que le quería plantear. Es inusual en la industria televisiva, pero también lo que dice inusual es que el Estado invierta sus dineros en producir ficción de calidad. Digamos, y este año hay en octubre algo va a pasar, aparte de otro aniversario del 17 de octubre, yo cumplo años, el cumpleaños y demás. Aparte de eso va a haber elecciones. Y digamos, ¿y ustedes cómo ven? No les voy a decir cómo ven el panorama electoral, porque para eso es muy difícil, hay que llamar a brujos y demás. Pero no, digo, ¿cómo afecta esta cómo puede afectar esta iniciativa? Claro, cómo avisoran en caso de haber alguna modificación, cómo ven este canal que se ha abierto. Un chiste obvio. La notable abuela de una de las actrices del elenco, sí, suele hablar barbaridades de todo, pero en particular del Canal 7, y cree que la televisión pública es una basura, porque entre otras cosas la critican a ella. Nunca dijo otra cosa, dijo, me critican todo el tiempo, dijo, con lo cual ya y no se puede usar a eso. Bueno, nosotros estamos esperando que la inviten a... Claro, por ejemplo, no es la primera de las series en la que Juanita Viale trabaja. De hecho, en Wilson Fernández estaba. Trabajador y demás. Y eso normalmente no se destaca. Pareciera que para trabajar en la televisión pública o en otros canales donde este tipo de producciones se le da pantalla, hay que estar poco menos que afiliado a la Cámpora. No, pero no te preocupes, que en donde la contrate Polka, el título va a decir Juanita Viale vuelve a la televisión. Claro. Mira, la verdad, trabajamos con mucha libertad. Claro. Y no tuvimos ningún problema que fuera ella, ni, como decíamos antes, ni tampoco la temática. O sea, trabajamos con libertad y honestamente, en mi caso particular, que en nuestro caso, que es la primera ficción, la verdad que es, ¿cómo te voy a decir?, conmovedor que haya fondos disponibles y apuestas, porque ellos no conocían nada de nosotros. No, claro. Fue una promesa de que lo íbamos a hacer bien. Reunimos a lo mejor que tuvimos con nosotros. Cabe destacar también, además de Liliana Escliar, que la dijeron ellos, el director de fotografías, excelente, la maquilladora, excelente, Beatushka, la directora de arte, Charlie también, o sea... Dije Marcela Sáenz, la montajista, o sea, unos grosos importantes que se sumaron también, creo, porque apuestan a la televisión pública, es decir, a esto que hace la televisión pública, que da la oportunidad de demostrar que uno, algunos tienen capacidades y juntan, digamos, talentos para poder hacerlo. Claro, no, que la televisión pública, que no es una cosa en sí misma, sino en todo caso los caminos que abre, y en tanto está abriendo caminos, es una cosa muy interesante. Muy, muy interesante. Así que, bueno, ¿qué esperamos? También creo que es difícil con una sola cosa continuar. transformarse en una gran productora. La verdad, sería fantástico que siguieran apoyando. Cada vez más exigentes, porque son muy exigentes. Cuando dicen ficción de calidad, es verdad. Porque te revisan todo, y si no, la luz, que aquí, que allá, que no sé qué. Ay, hay una revisión técnica. Encima. Una revisión técnica muy importante. Entonces, quiero decir, y si exigen más, está bueno. Y te acompañan. La verdad, en ese sentido, esperemos que continúe. O sea, sí. O sea que de algún modo lo... La excelente calidad que tiene Malicia, porque de verdad es, sí. Tiene una calidad maravillosa, como también la tiene Los Siete Locos, lo que sí, por ahí después sí. Hablamos, es también responsabilidad de la televisión pública. No es solo que le entregaron una productora y ustedes son un fenómeno. Sí, no solo de la televisión pública, de todo el sistema de TDA. Sí, de TDA. Claro. Todo el sistema, todo lo que entra al Vacua es revisado y tiene que cumplir estándares de calidad de todo tipo, de altísima. Y aparte están todos los productores delegados, cada concurso que se hace, hay un productor delegado del Vacua que controla, que vigila, hay una comisión, generalmente, qué sé yo, muchos concursos se hicieron a través de la universidad. Entonces, esa misma universidad tiene una comisión que revisa los contratos que se pague. Digo, yo estuve en el sindicato muchos años, participé, fui jurado de justamente de las tres esposas de Wilson. Ajá. Fue uno de los jurados que yo participé, y realmente hay un control sobre todo lo que se hace muy exhaustivo. Entonces, lo que vos preguntabas recién sobre qué va a pasar, ¿no? Para mí es como el agua, es como la gente que no tuvo agua durante casi toda su vida y de pronto tiene agua. Bueno, va a haber que salir a defender lo que tenemos. Y me parece que más allá de lo que suceda y más allá de la conciencia con la que tenemos que ir a votar en octubre, que tiene que ver con esto, con la transformación enorme que se dio en los medios de comunicación, tiene que ver también con defender todo lo que logramos. Ella decía, por ahí no somos una gran productora, pero acá había cuatro productoras que hacían ficción nada más. Claro. Y ahora hay 4.000. Sí, en todo el país. Cuatro siendo generoso, ¿no? Porque había una. Y aparte, hasta no solo por la variedad estética, ideológica y demás, sino incluso hasta desde el punto de vista de la fuente de trabajo de todas las profesiones y oficios que se mueven en torno, en este caso, a la ficción, que enemistarse con esa productora era el pasaporte a. Claro. No trabajar más en televisión, ¿no? Que haya nuevas puertas y sobre todo para el riesgo artístico. Porque la otra pregunta, no, claro, y claro. Con esta, discúlpeme, pero vamos a terminar. No, yo tengo seis. ¿Se imaginan un programa como este en los canales grandes que necesitan rentabilidades, públicos extraordinarios y demás? ¿En qué sentido? Una propuesta como esta que tiene cierto riesgo artístico, un poco lo que decía Ana, claro. Que en una serie de 13 capítulos se le da más información al público de la que por ahí la televisión promedio admite, sí. Y demás. Mira, no tendrían que salir con carteles diciendo el asesino es el mayordomo. Es probable, pero digamos, no lo sé. La verdad que yo creo que Malicia en particular tranquilamente podría haber estado en una pantalla, no sé, como Telefe. La pregunta es exactamente al revés. Claro, no por la calidad, puede estar a nivel internacional, en cualquier lugar. Digo, si los estándares comerciales con que se piensa la televisión de los dos grandes canales, todo, se soportarían o arriesgarían a un producto de este tipo. Y es difícil. Ay, te diría que es probable que no. Y es difícil. A ver, vos vas a contratar a un director de cine que hizo una película de terror argentina. ¿Vos hiciste una película de terror? Sí. ¿Pero de terror por qué? ¿Porque era mala o por el género? Malísima. No, sí, parece que está buena. Yo no la vi. Digo, ¿cómo se llama la película? Aprovechar para verla. Está en la plataforma digital esta famosa. No sé si. Bueno, la nombro. Netflix. Estaba en Netflix. Es El Día Trajo la Oscuridad, se llama la película. Así que la pueden ver por ahí cuando quieran y después me comentan. Sí, anduvo muy bien la película. Anduvo bien. O contratar a alguien que laburó de actriz en La Noche de los Lápices, por ejemplo. En La Noche de los Lápices. Y digamos, eso no es un arriesgado. O contratar a una productora que hasta ahora hizo documentales y por ahora decir, bueno, todos ustedes van, háganme un policial. ¿Y protagonista quién? Gabriel Goiti. En serio es el policial. Gabriel Goiti. Y que garpe como garpa Gabriel Goiti en pantalla, mi madre. El casting, ¿cómo fue? ¿Qué lo pensaron? El casting ahí método, digamos, porque tengo que Mora Recalde y Pablo Ini hicieron el casting en conjunto con nosotros, ¿no? Por supuesto, ellos hicieron una propuesta de elenco, donde más o menos tradicionalmente se trabaja con directores de casting, digamos que uh-huh. proponen tres o cuatro actores para los papeles. Después de leer el guión, por lo menos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, con los guiones, y después de también tener como un trabajo bastante de conjunto con la producción uh-huh. y conmigo, en el sentido de qué tipo de actores queríamos, qué tipo de... ¿no? Y acá creo que, bueno, claramente privilegiamos la cuestión actoral, en el sentido de la fuerza dramática que pueden tener tanto Gabriel como Ana, como el resto de los personajes. Mario Larcón. Mario Larcón está delicioso. Bueno, es un gran actor, pero aparte está genial, Mario. Justo para ese personaje. Bueno, por eso te digo, la verdad que es un gran acierto de los directores de casting, y bueno, y después yo hice lo que pude con los actores, y viste, los actores después cuando decís acción. Pero funcionan, funcionan. Son medio rebeldes los actores, pero bueno. Malicia, entonces, de martes a jueves o de martes a viernes, depende de los días. Por a partir la de ahora pública, estamos ya martes a jueves. De martes a jueves. Esta fue la única semana que estaba en bien, de martes a jueves a las 11 de la noche, sí, pegadito a los 7 locos. Así que aquí estuvieron hablándonos de ese hermoso programa. Realmente a nosotros nos ha gustado mucho. Qué les bueno. agradecemos el producto, los felicitamos por el resultado y les agradecemos la presencia. A nosotros acá. Nos gusta mucho que el Estado gaste plata. De hecho, sí. trabajamos en la ley de servicios de comunicación audiovisual y demás. Entonces nos gusta mucho que el Estado gaste plata, pero encima cuando lo gasta bien... Invierta. Martín de Salvo. No, yo me quedé solamente con eso, y tengo un minuto con el tema de octubre. Pensemos, porque realmente la verdad que lo que pasó en esta ciudad es bastante triste, bastante triste. Pero bueno, todavía no está todo perdido. No, ¿quién? No. Tenemos otra vuelta. No, no. Y en la nacional. En la ciudad hagamos fuerza. Hay una señora que dijo, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que y ahí está luchando todavía. Todavía el Armón Ormeve. Mónica Meda, Ana Celentano, Martín de Salvo, muchísimas gracias por estar acá, y alguna vez nos convocaremos para hablar de otras de sus producciones también, pero la verdad, agradecidos por esta última malicia. Okay. Muchas gracias. Nos vamos a la tanda, ya nos están esperando, nos hacen seña como el penado 14. Comienza Espacio Publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. El fútbol grande vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. El mejor fútbol con el mejor equipo. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Finaliza Espacio Publicitario. Acá todavía se están yendo Martín, Ana y Mónica. Nuevamente, muchas gracias, chicos, por venir. Y estábamos hablando de una de las ficciones más interesantes que se han dado en los últimos tiempos, que era Malicia, la producción que hicieron quienes se están retirando de este momento del estudio. Pero hay una que va antes y que está tan bien como Malicia, por lo menos. Sí, ¿eh? Con una ambición que era complicada, ¿no? De pasar una obra literaria. Una obra literaria y una obra literaria de los. O dos obras literarias de los, sí, Pilates de los siete locos y los lanzallamas. Y si a eso le agregamos que había una versión audiovisual protagonizada por Alfredo Alcón, pues, y bueno, hermano, no me meto con esto. Y es difícil. Por eso lo tenemos en línea, si no nos han mentido, a Alejandro Montalbán, a la sazón, el productor general, uno de los productores generales de este. De este producto que está actualmente en el aire en Canal 7 también. Alejandro, ¿estás ahí? Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días, no les han mentido, acá estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estamos con Gustavo Gordillo y te vamos a someter a un riguroso, durísimo cuestionario. Interrogatorio. Cuestionario, queremos saber sobre tu vida privada, sobre si es verdad los romances que te adjudican y demás. Soy un león herbívoro, eso está. Hace mucho tiempo. Alejandro, ¿cómo surgió la idea de llevar Los Siete Locos a la televisión pública? En términos exactos, es una idea de Ricardo Piglia. Ajá. Con él nosotros vinimos trabajando en dos series de programas que eran clases sobre cuestiones. Bueno, la primera se llamó Escenas de la Novela Argentina y la segunda Borges por Piglia. Uh-huh. De ahí se armó una relación y bueno, a Piglia no le gusta quedarse en fórmulas que de alguna manera fueron exitosas, y un día nos sorprendió diciéndonos que teníamos que hacer una serie al estilo de las modernas series de culto, Breaking Bad, Los Sopranos, etcétera, pero con un tema bien argentino. Y propuso ni más ni menos que Los Siete Locos. Bueno. ¿Y quién se encargó de la amalgama Los Siete Locos, Los Lanzallamas? De alguna manera las novelas Los Lanzallamas es una continuación, uh-huh, de Los Siete Locos. Los Siete Locos fue escrita antes del golpe de Uriburu, del 30, sí, el comienzo de la década infame, y Los Lanzallamas muy poco después. Cosa que se nota bastante en las dos novelas. Ahí, bueno, iniciamos un proceso de adaptación de la novela, en el cual la condujo Ricardo, participó también María Pía López, directora del Museo de la Lengua, participó Javier Trimbol, historiador que trabaja en Canal 7, y bueno, yo estuve como productor. Rápidamente se sumó Fernando Spinner, a quien habíamos elegido como director de la serie. Uh-huh. Y fue la verdad que un proceso de 3 meses de ir a tomar café y a discutir a la oficina de Ricardo. La verdad que recordamos con mucha nostalgia porque se armaba un clima muy especial. Después de definir las líneas principales de la adaptación, con la complicación que siempre tiene las novelas, y esta en especial, hay algo ahí que se resiste, ¿no?, a la adaptación televisiva. Claro, claro. Y después de eso empezó a trabajar con nosotros Leonel D'Agostino, como coordinador de un grupo de 7 guionistas que trabajaban con él. Bueno, a 3 meses después llegamos a un guión después de acumular un montón de observaciones y modificaciones que hacíamos por mail, por cadenas de mails y demás. Llegamos a una versión final del guión. Y decir, Alejandro, ¿qué fue lo más difícil de lo que los semiólogos llaman la transposición de géneros? Que de eso se trata. ¿Qué hicieron? De eso se trata la dificultad de pasar una obra literaria a una obra, en este caso, televisiva, pero pasa lo mismo con el cine y demás. ¿Qué fue lo más difícil cuál fue la decisión más arriesgada que tomaron? Bueno, lo principal para nosotros era no perder el clima artiano, ¿no?, de la novela, no perder el clima oscuro, agobiante, ¿no?, que no se perdiera en la adaptación televisiva esa cuestión. Viendo un poco la... ¿no? Trabajamos mucho en espejo con la película de Torre Nilsson del 73, que era lo único que había hecho, era el único que se había animado a agarrar estas dos novelas y hacer algo. Uh-huh. Nosotros con mucha facilidad, el pobre Torre Nilsson tuvo que meter en 90 minutos toda esa historia. Nosotros contábamos con 30 capítulos, o sea, con mucho más tiempo. Y bueno, ahí tomamos una decisión que fue, como ustedes saben, en algún momento de la novela vos te enterás que lo que está contando el narrador es lo que durante 3 días, donde estuvo refugiado en su casa, Erdosain le contó, porque estaba perseguido por la policía, le cuenta al narrador y el narrador con eso construye la novela. El comentador. El comentador. Nosotros pusimos... Sí, pero eso ocurre recién en Los Lanzallamas, porque en Los Siete Locos no te enterás. No te enterás. En Los Lanzallamas aparece el comentador y aparece esa información. Nosotros transformamos o inventamos la escena donde Rosain está refugiado y la ponemos en escena, lo cual permite varias cosas. Permite orientar un poco al espectador, porque la cronología en la novela es muy complicada. Se va para atrás, se va para adelante. Uh-huh. Es tener esa escena nos habilita para ordenar mejor los sucesos y poder orientar un poco al espectador, y además para volcar un poco lo que la angustia de Erdosain, los motivos de su angustia en las charlas que tiene con el comentador. Ahí van apareciendo sus motivos, ¿no?, sus motivaciones para terminar cometiendo crímenes como con los que comete. Esa fue una modificación fuerte con respecto a la película de Torre Nilsson. Y hay otra muy difícil, que es la ciudad. Es un personaje más en la novela, ¿no? Claro. Y esta ciudad, con la falta de políticas de preservación de patrimonio histórico, bueno, lo que todos sabemos caminando por Buenos Aires, que tiene un gran patrimonio arquitectónico, histórico, pero está intervenido, maltratado. ¿Cómo hacer para recrear? O sea, que la decisión fue mantenernos en la época en que se escribió la novela y en la que transcurre la novela, 1930, cómo hacer para encontrar locaciones, escenarios. Y se mandaron una jugada audaz. Audaz, audaz. Teníamos miedo que quedara como una especie de Capusotto. Sí, sí, claro, ese era el riesgo. Sí, ese era el riesgo, pero realmente ahí me parece que hay una maestría de Spinner y Peterbach, los directores. Que logran otra cosa, que es la novela tiene un componente muy expresionista. Y yo creo que ellos logran con esa técnica del croma, donde vemos al personaje con la ciudad en imágenes de archivo reales detrás, en blanco y negro, mientras están en color. Todo se transforma por momentos en algo así como un cómic. Los personajes se transforman en menos, se sale del realismo convencional y se pasa a una cosa. Bueno, los personajes son menos reales, pero a la vez me parece que son mucho más reales en un sentido. Es que yo te iba a decir que yo, más que tirarlo para el lado del cómic, digo como espectador, a mí me enganchó casi, me encastró casi perfectamente con el costado onírico, ensoñador y delirante del propio Erdosain. Digamos, cuando Erdosain anda caminando y alrededor hay una ciudad en croma que aparece, que es casi que es el sustrato adecuado para los pensamientos que Erdosain desgrana. Coincido. Creo que la novela tiene como un ambiente pesadillesco, ¿no? Uh-huh. Es como un gran sueño, una pesadilla. Es como si el realismo es como podríamos decir, es como pasar delante de la realidad un espejo que se refleja la realidad tal cual es. Las novelas de la de Art es como si pasáramos un espejo de esos de los que deformantes, claro, ¿no? Claro. De los circos o de esos parques de diversiones. Sí, sí. Y creo que en donde que cualquier realidad queda transformada en su peor caricatura. Algo así como en la exageración, sí. ¿No? La deformación. Y creo que eso, la técnica y la solución artística que encontraron los directores ayuda mucho a recrear ese clima de la novela al que vos te referías. ¿Cómo eligieron, digamos, porque una cosa es elegir actores, que siempre es difícil encajar actores que den con el rol de determinada obra, sobre todo cuando esa obra es inédita? Ahora, todos los que son muchos en la Argentina, por supuesto, muchísimas generaciones que habían leído Los Siete Locos y Los Lanzallamas y demás, uno en su cabeza tiene se inventa una cara, un rostro, sí, de estos y personajes. Y la película de Torre Nilsson también condiciona. Claro. ¿Cómo hicieron para elegir los actores? Y de paso, aprovechemos para nombrarlos para que la gente que no todavía no vio ningún capítulo sepa que está a tiempo todavía para hacerlo. Bueno, fue ese momento muy difícil, quizá uno de los momentos más críticos de esto a lo que nos animamos, porque hay que ponerle la cara a Erdosain, ¿no? Uh-huh. O al astrólogo. Es una decisión muy fuerte. Por lo que vos decías, cada uno ya se imagina de antemano. La verdad es que vos contás con, primero, con una cantidad de actores que ya han atravesado por a través de experiencias teatrales, han atravesado, digamos, por la experiencia de la obra de arte. Un poco ese también fue un criterio, ¿no? Actores que conocieran arte, que ya lo hubieran trabajado y que además tuvieran amor por esa novela, ¿no? Necesitábamos mucho entusiasmo. Y de alguna manera ahí fuimos buscando y ahí apareció Carlos Belloso, apareció el mismo Diego Velázquez. Carlos Belloso hace el astrólogo. Un personaje excesivo para el cual, digamos, la trayectoria de Belloso nos marcaba como que podía ser el indicado. Alejandro, seguiríamos charlando durante 3 horas más, pero voy a decir algo que nunca nadie dijo: el tiempo es tirano, o sea, se nos acaba el programa y la gente de Radio Provincia está apuntándonos con un rifle justo entre los ojos. ¿Ves? ¡Desacató! No querría ser se culpable. ¡Se me acabó la paciencia! Que les pase algo a alguno de ustedes. Así que, digamos, ¿ustedes van a estar con Los Siete Locos hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dura? Dura hasta días antes de la Copa América, creo que es el día 10 de junio el que termina. Bueno, son entonces 30 capítulos, ¿no? 30 capítulos, ya vamos 8. Hoy claro. Paso un anuncio rápido, después de la pelea dan los 4 capítulos de la segunda semana. Mirá qué bien, programita, bien. Nos vemos a Manny Pacquiao contra Mayweather, después vemos Los Siete Locos y nos preparamos mañana para comer pucherito de cocina. Te agradecemos la cruza la mandíbula. Te agradecemos la comunicación y te convocamos para en breve seguir charlando de Los Siete Locos. Dale, Alejandro. Cuando ustedes quieren, muchas gracias. Dale. No, por favor, gracias. Un abrazo, Alejandro. Nosotros y los medios, es esto. Gustavo Bulla, que les habla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez, del otro lado del vidrio, Ivana Casas, por allá, ya está César Poffer, Verónica Quiroga. Nos vamos. Vio que no solo de criticar vivimos, que somos gente muy leída, sí. Muy culta, muy no sé qué. Hable por usted, oiga. Nos vamos, que la pasen lindo hasta el sábado que viene. ¡Ríndanse a la ley! Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Tómatela, tómatela. Tómatela, tómatela. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Volvemos a ver, porque siempre hay. rajá, turrito, rajá.